Raíces. Muy buenas tardes, soy Bertrand Joy, maestro de humanidades. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en la radio del 90.5 de frecuencia modulada. Buenas tardes, Susana, a mi lado. Buenas tardes, Bertrand, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Esta semana, pues, vamos a seguir nuestro recorrido de mujeres arqueólogas en la historia de la arqueología mexicana, en particular, bueno, de las pioneras. Estamos hablando de las pioneras desde ya, pues, unos cuantos programas ahí en compañía de nuestra invitada de hoy. Antes de arrancar esta entrevista, quizás recordando nuestras redes sociales para poder mandarnos, pues, sus comentarios, sus sugerencias de programas, sus preguntas, dudas que puedan tener. Estamos ahí a la orden, primero en la página Facebook Raíces UDEM directamente, o pueden también dejar un comentario en la página raicesudem.blogspot.mx. ahí es donde están los podcasts de los programas que transmitimos cada semana, y también estamos en Instagram. Ajá, también pueden seguirnos en Instagram como raices-udem. Ahí están ahí las referencias y el correo raices.udem@gmail.com, por supuesto. Entonces, como les comentamos hace ratito, vamos a, pues, adentrarnos en tierras mayas nuevamente, de nueva mano, con nuestra compañera Paloma Estrada. Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand. Saludos a la gente en cabina y obviamente a quien nos está escuchando. Vamos a hablar contigo hoy de una mujer. Yo recuerdo, siempre cuando hablamos de mujeres arqueólogas, realmente son mujerzotas, yo digo. O sea, el ámbito en el cual han estudiado, trabajado, conforme a la época en la cual vivieron, por supuesto, realmente ha sido un reto para esas mujeres. Pero la que vamos a comentar ahorita, aparte, tiene una vida increíble. Se trata de Tatiana Proskuryakov. Quizás de antemano, si nos puedes plantear la vida temprana y los estudios ahí de Tatiana Proskuryakov, Paloma, por favor. Sí, bueno, pues Tatiana llegó muy pequeña a Estados Unidos, proveniente de Rusia. Ella nació dentro de una familia de científicos rusos con aficiones arqueológicas. Tal vez, quizás por esa razón, pronto se enamoraría de México y de su historia. Se sabe que el abuelo de Tatiana era profesor de ciencias naturales y escribió artículos sobre arqueología siberiana. Y se cree que pudo ser precisamente esta influencia la que marcara su vida y obviamente sus anhelos. Más adelante, estudiando en arquitectura en la Universidad de Pensilvania, Tatiana Proskuryakov dibujaría por primera vez unos monumentos mayas. Este acercamiento al México prehispánico le despertó el interés por conocer el origen, pues obviamente, de tales vestigios. Y fue a partir de ese momento que su único camino sería México y su destino la historia. Se dice que el arqueólogo Linton Starwhite se quedó sorprendido por la calidad del trabajo de Tatiana Proskuryakov y la introdujo precisamente al mundo de la arqueología, pues como aficionada, entusiasta, pero en ese momento yo creo que como la mayoría, pues no con un trabajo remunerado. Entonces, ese ha sido como varias de las historias que conocemos de las primeras arqueólogas que entran, incursionan en el ámbito de la arqueología. Y de parte profesional, ¿cuál fue su primer contacto con la arqueología mexicana? Propiamente, entonces. Sí, bueno, ella en 1936 estaba prevista una expedición, nos cuentan, que a Piedras Negras, Guatemala. Y precisamente este arqueólogo Linton Starwhite, este arqueólogo invitó a Tatiana Proskuryakov como dibujante. El museo podría pagarle el viaje y la manutención, pero pues obviamente no su remuneración arqueológica. Ella aceptó y viajó con el grupo de arqueólogos primero a Palenque, Chiapas, y bueno, luego se fue a Piedras Negras, Guatemala. Enamorada a primera vista de Palenque, supo que su vocación estaba marcada por la arqueología. Y bueno, ella nos deja un pequeño párrafo en donde dice: la forma como registran la historia los textos mayas, nombrando a los gobernantes o señores de los pueblos, parece tan natural que es extraño que no se haya explorado antes en tal sentido, que parecía no haber lugar para la narración histórica, ¿no? Entonces, con estas palabras, Tatiana Proskuryakov se aproximaba a uno de los episodios más célebres de la epigrafía maya, precisamente, ¿no? Es justamente uno de los aspectos, yo creo, muy relevante, bueno, tener esta doble carrera, entre comillas, esta doble experiencia. Una es la capacidad que tenía en cuanto al dibujo arquitectónico, que permitió restituir justamente varios sitios arqueológicos de la zona maya en particular, y hay bastante publicación, de hecho, reciente reedición ahí de sus dibujos. Y de hecho, ella fue una de las primeras arqueólogas en plantear precisamente que las inscripciones mayas representaban acontecimientos históricos de personas reales que daban cuenta de pasajes de la historia de la civilización maya. Ella sabía que de ser cierto que las inscripciones mayas revelaban la historia de personas y ciudades, su estudio iba a requerir esfuerzos constantes y duraderos, pero como recompensa se podría llegar a conocer sus aspectos, obviamente sociales y políticos, ¿no? Y también otra de sus aportaciones fue a un sistema precisamente de datación de monumentos basados en la morfología y en un estudio escultórico de las piezas, debido a esta formación que ella tenía como arquitecta, ¿no? También es reconocida por sus trabajos iniciales como dibujante de yacimientos arqueológicos, pero siendo pionera en el concepto del dibujo de reconstrucción de grandes estructuras, es decir, una representación artística de espacios arquitectónicos dilatados, tal como podían haber sido en su época de esplendor. Asimismo, el atravesar las selvas del conocimiento, pues, de Tatiana Procuriaco, el contar estas historias mayas, fue ella una de las pioneras en contar o tomar en cuenta a las mujeres mayas, ya que fue un tema también en el cual no solo se dedicó, sino que le apasionó, y pues una de sus obras pues más icónicas, bueno, para nosotros que estudiamos ese tema, es Retratos de Mujeres en el Arte Maya, ¿no?, publicado en el 1964, y pues así nos damos cuenta que esta arqueóloga encontró en los monumentos mayas las representaciones de estas mujeres, de estas primeras mujeres, y una vez más tendría que ser una mujer la que vendría a mostrar la importancia de estas mujeres en el pasado maya, ¿no? Tatiana Procuriaco no solo cambió el lenguaje, digamos, o la manera en cómo interpretar o leer la epigrafía maya, sino que por primera vez se hablaba también de señora para referirse a aquellas figuras femeninas que eran interpretadas como mujeres mayas de alto rango, ya fueran diosas, sacerdotisas o gobernantes. Las señoras mayas, pues, que por muchos años y por muchos arqueólogos habían pasado inadvertidas prácticamente, pues ahora se les conocía y reconocía gracias a esta otra gran señora, que es Tatiana Procuriaco, ¿no?, y que nos referimos a ella muchas veces como esta señora de los glifos. Oye, y además de Palenque y Piedras Negras que nos mencionabas ahorita, que fueron sus primeras excavaciones, ¿en qué otros proyectos arqueológicos participa? Bueno, pues mira, lo que te decía es que ella estuvo también trabajando con el Instituto Carnegie para la Ciencia, dirigido estos trabajos en Piedras Negras, Guatemala, por Silvanus Morley. En Copán y Chichen Itza también con el Instituto Carnegie. Y bueno, pues aquí hay unas anécdotas muy interesantes porque obviamente Silvanus era un arqueólogo que tenía una visión importante no solo como arqueólogo, sino cómo hacer llegar los fondos a los proyectos arqueológicos. Entonces, bueno, cuando Silvanus conoció los dibujos de reconstrucción de Tatiana Procuriaco, que mostraban, por ejemplo, la Acrópolis de Piedras Negras, tal como podía haber sido en sus años de esplendor, Morley buscó de entre sus contactos para que financiaran el pago del trabajo precisamente de Tatiana Procuriaco a los diferentes proyectos que se iban a organizar por el instituto en las áreas mayas, por ejemplo, ya propiamente en Copán y en Chichen Itza, ¿no? Entonces, bueno, ese fue más o menos el trabajo que ella estaba realizando y que, bueno, pues a la gente que precisamente no podía llegar a estos sitios, pero a través de los dibujos de Tatiana, pues obviamente veían no a las ruinas de los sitios, sino a cómo debieron de haber sido los sitios en sus épocas de esplendor, ¿no? Va, No, es algo realmente impactante lo que ha hecho Tatiana Proskuryaskov. Vamos a hacer una primera pausa, Paloma. Vamos a escuchar un poquito de música ahí que nos preparó Checo Becerra en controles el día de hoy. Y pues regresamos contigo ahí para seguir esta entrevista contigo sobre Tatiana Proskuryaskov. Me parece bien. Seguimos con este programa Raíces, ahí Susana Lozano a mi lado, un servidor, Bertrand Lobjoie, desde la cabina de Radio DEM 90.5 de frecuencia modulada. Estamos enlazando pues a Paloma Estrada, nuestra experta de la historia de las mujeres arqueólogas aquí en México. Estamos hablando del caso muy interesante, de Tatiana Proskuryaskov, que pues más bien es era una especialista de la zona maya, y no solo de México, sino también de Guatemala y también de Honduras. Ahí mi pregunta, un poco como te lo había hecho anteriormente, bueno, sabemos que el trabajo de Proskuryaskov es un trabajo ya posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ¿cómo percibían a su trabajo? Bueno, más o menos ya nos contestaste un poquito, pero ¿cómo sus colegas varones, hombres, la veían? ¿Cómo la consideraban? Bueno, pues mira, un gran arqueólogo como Silvanus Morley reconoció de inmediato su trabajo y por eso movió con sus contactos con los amigos de Chichen Itza y de Copán, como hacía llamar a las asociaciones para recaudar fondos. Bueno, eso nos lleva a pensar que para él lo que le importaba era llevarse a la mejor gente para sus trabajos, ¿no? Claro. Sin embargo, la institución, la Carnegie, que él estaba recuperando dinero para ir a través de ir a esta institución a las excavaciones, pues hasta 1938 no había reconocido el vínculo formal con Tatiana, ¿no? Que la llevaban en calidad de dibujante. Pero bueno, aunque su presencia pues la asociaba con la institución, pues no había este reconocimiento. Hasta 1943 entró a la plantilla siendo considerada además como topógrafa y ya excavadora, ¿no? Que no propiamente decía arqueóloga, pero bueno, ya se acercaba más al concepto de arqueóloga. Y bueno, ya en el anuario de 1944 de la Carnegie ya aparece Tatiana Prokuriakov con el anuncio que el álbum de la Maya, de la arquitectura maya. Entonces ya la reconoce como parte de su plantilla, y yo creo que esta relación precisamente con la institución Carnegie, yo creo que reflejaba el sentir general, es decir, aunque algunos reconocían su trabajo, ¿no?, y sus grandes habilidades y capacidades para discutir y analizar y crear una base, por ejemplo, todo esto lo que decimos de la epigrafía, de reconocer que eran sucesos históricos, había otro gran sector de hombres, ¿no?, o sector controlado por los hombres, que todavía no la querían acabar de aceptar ni reconocer todo ese trabajo que ella tenía detrás. Pero con el paso del tiempo, pues nos hemos dado cuenta que muchos de estos prejuicios se fueron cayendo porque su capacidad que tenía Tatiana Prokuriakov los dejaba sin argumentos, ¿no? Y entonces, bueno, es más o menos lo que nos permite hacernos una idea de lo que ella debió de estar pasando en aquellos momentos. Paloma, nos gustaría saber, bueno, para todos los que nos quedamos con un poquito más de curiosidad de saber sobre esta gran mujer, Tatiana Prokuriakov, ¿qué tipo de bibliografía nos puedes recomendar? Ah, bueno, pues bibliografía, pues tenemos varias. Hay un libro fundamental que es de Charles Solomon, y que se intitula Tatiana Prokuriakov, interpretando los antiguos mayas, que es una edición de 1949. Entonces, ese todo el libro, absolutamente todo, habla sobre Tatiana. Entonces, es fundamental leerlo. Otro que también debemos de leer, y no es que me esté haciendo promoción, pero es el libro Las mujeres en la arqueología mexicana, que es de 1876 a 2006, que es mi libro, pues el que he compartido con algunos de ustedes, y que bueno, da un pequeño esbozo del trabajo de Tatiana, pero también de las demás arqueólogas que hasta la fecha muchas de ellas no son conocidas por nuestras colegas, nuestros colegas y por el auditorio, ¿no? Hay otros libros, bueno, por supuesto que podemos conseguir, de hecho, fácilmente ya, porque ya está ya no está tan disponible este libro, pero bueno, por supuesto el álbum de arquitectura maya que fue publicado por la Universidad de Oklahoma, ya lo pude observar por internet, creo que por la página de archive.org, si bien recuerdo. Otra referencia que es clásica, pues una es el estudio de la escultura maya clásica, del 78, y viene también esta monografía sobre los jades, las piezas de jades del cenote de sacrificios de Chichen Itza, que fue publicado por la Universidad de Harvard, y pues es realmente una figura súper interesante porque además hace cierta relación con otra gran epigrafista maya que va a dejar una huella realmente muy importante en la comprensión de las sociedades mayas antiguas, que es Linda Shill en su momento, sí. que va, la misma Linda Shill que fue pues la maestra de David Stewart y de muchos epigrafistas que contribuyeron en la actualidad a resolver en gran parte justamente el código, si podemos llamarlo así, el código maya, y los aportes de Prokuriakov en este sentido fueron fundamentales para apoyar, para tratar de entender lo que venían siendo esos jeroglifos, ahí esta escritura de los antiguos mayas. Sí, así es, de hecho, tanto Tatiana como también otra arqueóloga, Ana Sten Morris, que hablamos en otras emisiones anteriores, pues trabajaron para el mismo instituto, el Carnegie, y convivieron con algunos arqueólogos colegas como Silvanus Morley, Eric Thompson, que eran en ese momento las eminencias en la epigrafía maya, ¿no? Entonces, ellas estuvieron ahí, estuvieron trabajando y se ganaron un lugar en ese trabajo, en esa historia, y ahora es justo de que ese trabajo, esa historia, pues lo demos a conocer, porque indudablemente lo que nos deja Tatiana Prokuriakov es que, uno, es una mujer muy vigente, sus investigaciones son muy vigentes hoy en día en el campo de la arqueología y la epigrafía maya. Y pues obviamente otro de los legados que nos deja es precisamente lo que decíamos, todas las publicaciones que ella tiene, porque ella no solamente trabajaba, sino que es algo que tenemos que aprender todas y todos, que escribía y publicaba. Entonces es algo fundamental que ese conocimiento no se quede en las bibliotecas o en los escritorios individuales de las arqueólogas, en este caso, sino tratar de seguir su ejemplo, ¿no? De la constancia, de la dedicación, del trabajo en equipo, pero sobre todo en la publicación de tus investigaciones, porque eso es lo que permite que nuestra disciplina pues cada vez vaya avanzando más y más. Bueno, ahí está la conclusión que nos da entonces Paloma acerca de Tatiana Proskuryakov. Seguiremos, por supuesto, con Paloma este recorrido histórico, cronológico de las mujeres mexicanas importantes, bueno, arqueólogas en México, tanto mexicanas como extranjeras. Así pronto es. Ahí con Paloma. Siempre es un gusto recibirte en este programa. Muchas gracias, Paloma. Gracias a ustedes por este espacio. Saludos a Susana y saludos al auditorio. Muchas gracias. Saludos igual. Y bueno, nosotros, Susana, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, por supuesto, con nuestra agenda de eventos, y vaya que hay. Uh-huh. Entonces, luego regresamos con ustedes después de este corte preparado por Checo Becerra. Regresamos. Estamos de regreso por la última parte de este programa de Raíces. Estamos como cada semana listos para comentarles una serie de eventos, de exposiciones disponibles para sus próximas salidas aquí en México y afuera, por supuesto. Empezamos quizás con las exposiciones, de hecho. Recordando que quedan unas semanitas, par de semanas de hecho, para poder visitar la exposición Reencuentro Hallazgos Arqueológicos en Aguascalientes en el Museo Regional de Aguascalientes Capital. Aquí está esta exposición. También recordando que si van a la Ciudad de México pueden visitar las varias exposiciones. Una que es Churubusco Prehispánico en el Museo Nacional de las Intervenciones. Eso hasta ahorita principios del mes de febrero. Y la otra, la exposición que se queda hasta el mes de julio en el Templo Mayor sobre los 30 años del Museo de Templo Mayor y los 40 del proyecto Templo Mayor. Entonces, todavía queda tiempo. También recordando que en el Museo Nacional de Antropología hay una exposición temporal que se llama Teoberto Mahler en Tierras Mayas, Lente y Brújula. Es una exposición que pueden visitar ahí con reproducciones de varias fotografías de este explorador austriaco. Y, por supuesto, también una exposición ahí fuera de México, más bien en Mérida, en Yucatán. Tenemos la exposición Méxicas Erigidos del Sol. Es una exposición que ha sido recientemente inaugurada y que pueden visitar todavía hasta el mes de abril, si bien recuerdo, tener todavía oportunidad de hacerlo. Tenemos también varios eventos académicos que comentarles. Primero, el regreso del taller Signos de Mesoamérica que coordina el doctor Andrés Medina Hernández en la UNAM en Antropológicas. Va a intervenir en esta ocasión, es decir, el próximo viernes a las 12 del día. Va a intervenir el doctor Alfredo López Austin, que fue el fundador de este taller, acerca del conejo en la luna. Eso es la opción que tiene la UNAM para ustedes. También recordando que hay varios seminarios, talleres que pues van a reunir actividades, y en particular esta semana propone la doctora Anabela Pérez Castro, que es la directora del posgrado en estudios mesoamericanos de la UNAM, un curso taller de zapoteco de Teotitlán del Valle. Y eso es todos los días de la semana, de las 10 a las 14 horas. También recordando que tenemos una conferencia que un servidor va a tener placer de impartir en el Museo de Historia Mexicana, y va a ser el próximo 24 de enero en el Museo de Historia Mexicana a partir de las 19:30 horas, sobre el tema arqueología durante el Segundo Imperio Mexicano, en el marco de la exposición que tiene el Museo de Historia Mexicana. Vale también la pena comentar dos notas. Primero, un salvamento arqueológico que ocurrió más bien en la costa nayarita, y un boletín ahí que publicó el INAH acerca de varios petrograbados encontrados en un sitio de la costa de Nayarit. Y también recordando que hay un boletín sobre excavaciones que se hicieron en un pequeño sitio que se encuentra en las faldas del volcán Iztaccíhuatl. Este sitio se llama Nahualac. Es un sitio que ya tiene rato de conocerse, pero que tiene como quiera una configuración muy interesante que recuerda a otros sitios que están ahí esparcidos en el valle, en el altiplano central, y en particular en las faldas de varios volcanes, que sea el Nevado de Toluca, que sea por el Popocatépetl, o otros dos que se encuentran ahí por cerca del Iztaccíhuatl, y que todos de cierta manera están relacionados con el dios de la lluvia, Tlaloc. Terminamos con un par de publicaciones que hay que recordar. Uno, el libro El Bajío Mexicano, estudios recientes. Es una presentación que se va a hacer en el Museo de Arte de Querétaro el próximo 17 de enero a las 19 horas. Y también recordando que la revista Arqueología Mexicana tiene un número regular sobre lo que es desastres a raíz de los sismos de septiembre del año pasado. La revista ahí se puso a investigar un poquito pues cómo los pueblos prehispánicos en particular percibían los desastres naturales. Y bueno, ahí están esta propuesta que pueden ya buscar en puestos de revistas y en ciertas tiendas departamentales. En fin, ya se termina el programa de hoy. Agradecemos a Chico Becerra, por supuesto, el apoyo en cuanto a este programa, la logística de este programa. Agradecemos pues a cada uno de ustedes que nos están escuchando semana tras semana. Muchísimas gracias. Soy Bertrand Lobjoa. Recuerdan que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan una excelente semana todos. Hasta luego. Raíces.